gracias por la invitación para hablar de esto. Gracias a Teresa, a Oscar, a Walter, a Javier, a toda la gente. Creo que si organizamos un congreso, será tan grande, pero es complicado. Siempre es un placer volver a América Latina, ¿no? Continente de contradicciones. ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Estaba diciendo que es un placer volver siempre a América Latina, continente de contradicciones, tensiones. Ahora en Europa se empiezan a ver algunas pequeñas contradicciones y tensiones, pero acá vivimos siempre. Yo no sé si eso nos mantiene jóvenes, pero nos mantiene vivos, ¿no? Todas estas tensiones y contradicciones. No hablo de izquierda y de derecha, hablo de contradicciones abajo y arriba. Cosas que pasan acá abajo y cosas que pasan allá arriba. Por ejemplo, acá abajo criticamos Hollywood. Criticamos los grandes grupos malvados de Hollywood, de las grandes empresas, y tenemos a Google de sponsor. Y arriba tenemos un hermoso stand de Telefónica que nos ofrece hermosos teléfonos. Son las contradicciones, repito, que nos mantienen vivos, no es una cosa mala, ¿no? Acá abajo hablamos de la manipulación del cuerpo, de la imagen, y arriba nos regalan los Crips, el jamón ahumado. Que no sé cuántas calorías tiene un sabor intenso. Pero eso no es nada. Pero también tenemos el cine en arriba. Tenemos los cereales, ¿no? Podemos ir compensándolo las calorías del Cristo, ¿no? Y esto es lo lindo, ¿no? Y tenemos que lidiar con estas cosas. En Europa no se consiguen, ¿no? Las contradicciones, las tensiones tan lindas. Vamos a ver que en el mundo de transmedia también pasan cosas, también hay contradicciones. Y de esto quería hablar, ¿no? La frase de William Burroughs, ¿no? Él decía, language is a virus from outer space. Y yo creo que transmite esa virus from outer space. Y cada vez que el virus tiene algo que ver con la primera obra que vamos a ver. No sé si se pueden bajar un poquito las luces para proyectar un par de vídeos que se vean bien. Vamos a ver una obra presentada el año pasado en el Festival de Sundance, el famoso Festival de Cine Independiente Sundance. Podemos comenzar a verla. Pero yo creo que por ahí, digamos, lo podemos considerar uno de los ejemplos más interesantes en este canon del transmedia que ya podemos ir elaborando. Entonces, digamos que el transmedia tiene estas dos características, según René Jenkins, según su artículo del año 2013, el primero que habla de la ¿no? El relato se expande por muchos medios y participan los usuarios en esa expansión. La serie 24 fue una de las primeras, la serie de la Fox, esa empresa malvada de Hollywood, que experimentó todo esto, ¿no? La serie 24, bueno, tenía videojuegos para móviles, tenía videojuegos para PlayStation, libros, episodios para móviles, cómics, y ninguno contaba lo mismo. Cada texto, cada conjunto textual, agregaba algo al relato. Evidentemente había una columna vertebral televisiva, pero a partir de ahí, digamos, expandía el relato. Y se van a webs como fanfiction.net a encontrar miles de parodias, y se van a YouTube a encontrar miles de parodias de 24. O sea, también los usuarios participaron ampliando, expandiendo el mundo narrativo. Toda esa experiencia interesante, de la cual somos fanáticos, como decía Javier Alejandro, hemos publicado un libro el año pasado con Karim Marbevich, sobre los. También acá es un relato ya mucho más complejo, ¿verdad? 24 es una serie lineal, los sabemos que es se cuente la historia de la televisión de la primera década del siglo XXI, se va a hablar de Lost, por el alto grado de complejidad, por lo que generó a nivel de interpretación de las masas. Terminaba cada episodio y la gente se volcaba en la red a debatir en todo el mundo de qué estaba pasando ahí. También generó videojuegos, parodias, se reconstruyó la Iber Second Life, libros, episodios para móviles, Grand Life, todo. Hoy se habla de la tercera edad de oro de la televisión. Gran parte de los mejores narradores están en Hollywood. Y gran parte de las mejores narrativas a escala planetaria se generan en Hollywood. Tenemos que ser un poco menos soberbios, quizás, incluso desde Europa. Y aprender algo de eso. Tenemos cosas para enseñar, pero también tenemos cosas para aprender. En este caso, de la capacidad narrativa. Narrativa que a veces no las contiene el único medio, en este caso la televisión. Pero no solo de ficción podemos hablar. Los tres cerditos hirvieron vivo al lobo. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo se cuenta esto? This isn't right. The three little things in the picture. Of course it does. You have to keep it going. Se dio cuenta después de un tiempo que estaba tuiteando en vivo del ataque a la casa de Bin Laden. eso rebotó en las redes. Un ayudante de Rumsfeld dijo, está pasando algo que tiene que ver con Bin Laden, eso lo retomó un periodista. Ya cuando Obama iba a dar la gran noticia al fondo, ahora aparece al fondo de la alfombra roja, ya se sabía que iba a pasar. Ya no era breaking news. Estaba circulando en las redes que había mandado Bin Laden. O sea que el relato es muy interesante para los periodistas. O sea, no es que solo nace del periódico, de la radio, de la televisión, y después se expande, después llegan los usuarios, como podría pasar en el ámbito de la ficción. No, no. Acá la noticia puede surgir de los ciudadanos, de los usuarios, y después la retoma, se expande, y después recién llega a los medios tradicionales. Si hablamos de no ficción, podemos hablar de documental también. National Geographic. No es de Hollywood, es hermoso. Un gran grupo. En este caso dedicado al documental, bueno, ya en el año 2007, justo cuando había aparecido el iPhone, hicieron toda una serie de narrativas transmedia sobre la búsqueda y habían encontrado la tumba del rey Herodes. Hicieron aplicaciones para iPhone, una de las primeras, juegos de mesa, CD. Bueno, a partir de esta experiencia ya National Geographic acá en un área interna de videojuegos, de contenidos transmedia, porque saben que ya no basta contar un documental sobre la revista o en el vídeo, ¿no? Cuando fue la operación del centenario del Titanic también se hicieron cosas a este nivel, ¿no? Si nos vamos a documental no tan comercial, hay obras brillantes, geniales, por ejemplo en Canadá, que es una tradición, yo lo llamo documental interactivo, pero podríamos también llamarlo transmedia, porque a veces no abarca muchos medios, Este es un documental sobre Waterlife, sobre el agua, los grandes lagos. Tiene una web hermosa, si la buscan, esa es la web, ¿no? Esta es la interfaz. HTML5, y uno navega en el documental a través de esta interfaz líquida, se abre y se deshace. Muchas de las experiencias más interesantes del documental se están haciendo por hoy en Canadá, en el National Film Board. Quizás a diferencia de la ficción, en el documental la participación del usuario se da durante el proceso de producción, no tanto al final. La gente va a hacer parodia de Downs and Lawrence River pours toward the sea. When this water left Lake Superior 350 years ago, it united people who were still ruled by the ancient constitution, known as the Great Law. Lo recomiendo ir a la web de la NFB Alta porque hay muchísimos trabajos muy, muy interesantes. Bien. Para hacer transmedia, que está en Hollywood. No, es un proyecto que se está haciendo en Cataluña, en Barcelona, una película de ficción, no una película, un proyecto de transmedia de ficción, horror. Va a ser un Pero después se van a ver basta la década de 40, la Segunda Guerra, hay videojuegos personificados, cómic animado, hay contenido para móviles, hay un juego de realidad alternativa. Gente de edad de ustedes, un poquito más, para los estudiantes, ¿no? Muy jóvenes, que ya están pensando en transmedia y no están ahí lloriqueando, quién sabe si consigo dinero, no, no. Abrieron, no sé si intercambio en estas plataformas y están con el sistema de crowdfunding. Y mientras lo van trabajando, van construyendo la audiencia. Van construyendo la audiencia con contenidos virales. Otra cosa interesante, otro proyecto interesante es el Cosmonauta, un largometraje con algunos contenidos transmedia, muy pocos. Pero, por ejemplo, ellos querían hacer un trailer, no tenían tiempo y dinero para hacerlo. ¿Qué hicieron? Concurso. Liberaron parte de la filmación, hicieron un concurso de trailers. La gente podía descargarse el trozo de la película, ver el trailer, y así tuvieron varios trailers de óptima calidad. Esto es interesante, porque el productor, Hollywood, no quiere hacer, no sabe, no puede. Lo van a terminar haciendo los usuarios, los pequeños productores. Para hacer transmedia no hay que ser la Fox o Disney, se puede hacer un transmedia económico también. ¿Y qué pasa en el ámbito de la investigación? Bueno, Jenkins en el año 2003 habla de transmedia storytelling, 2006 sale su libro, está a la una y las dos de la tarde, la reloj arriba a la derecha, en 2008 lo traduce Paidós, y a partir de ahí vemos todo el boom del transmedia. Pido perdón a Denis, que no puse el último, porque no llegó a tiempo la imagen, lo tienes por ahí, después lo muestra, ¿no? El libro recién salió de Colombia sobre la narrativa transmedia, hay un par que están por salir, pero ya está el libro de Los que hicimos con Alejandro, el de narrativa transmedia, y después se lo muestro, va a salir dentro de poquito. Se produce un boom de narrativa transmedia en la investigación. ¿Qué significa eso? Bueno, muchos investigadores nos ponemos a investigar, a trabajar en estos temas, algunos antes, otros después, otros de última hora. Y hoy todo el mundo la transmedia, en el ámbito profesional y en el ámbito académico. ¿Qué está pasando en el ámbito profesional? Hay gente que está haciendo proyectos, hace un cortometraje, abre un blog y dice, yo estoy haciendo transmedia. Está de moda. En los años 90 estaba de moda hablar de hipertexto, multimedia, era cool. Hoy voy a hablar de multimedia, está súper bien. Hay que hablar de convergencia, de transmedia, y de acá a 5 años yo creo que el concepto de transmedia va a estar... Por eso, eso pasa en el mundo profesional, pero también pasa algo parecido en el mundo de la investigación. Está de moda investigar transmedia. Gente que, no sé, estuvo en la radio toda su vida y dice, yo estoy investigando transmedia. La radio abrió una web. Reflexiones para terminar. Un vídeo y una web es transmedia. 5 medios es transmedia. Un medio y contenido creado por usuarios es transmedia. Según el Producer Guild of America, que es un ente que define los perfiles profesionales, según ellos, para ser un productor transmedia hay que tener 3 medios y participación de usuarios. Tuve la oportunidad de entrevistar a Henry Jenkins en el mes de mayo, que anduvo por Europa, para una entrevista que va a salir en uno de los libros, y él se reía de esto. 3, 4, 2, no se pueden fijar estos límites. Yo le repregunto, bueno, entonces... puede haber un documentario en una web y que sea transmedia, y dice sí. Yo me decía algo así como que el transmedia es una filosofía de la participación. No es tanto una cuestión de la cantidad de medios, a lo mejor son dos nomás. Lo que es importante es que esta filosofía es colaborativa, que es la idea que tiene de la convergencia, ¿no? La forma cooperativa, la forma colaborativa, la forma participativa. Y un poco se reía de estos límites cuantitativos que imponía la industria de Hollywood, una vez más. Los teóricos, el discurso teórico, el discurso académico tiene que ir a otro ritmo. Tenemos nuestro ritmo de modulación de los conceptos, de las teorías, tenemos que ir probando, investigando, haciendo investigación empírica, analizando las obras, los procesos de producción, los procesos de consumo. Yo creo que estamos avanzando bastante, pero yo creo que también tenemos que mantener nuestro propio ritmo. Yo sé que de transmedia va a estar quemado acá 5 años, como hablar hoy de hipertexto o de multimedia. No importa, porque el concepto de hipertexto hoy tiene vigencia teórica. Y ha sido trabajado, definido, analizado y se lo sigue operando. No funciona en el mercado, nadie vende hipertextos, no vende, vende el transmite. Y es posible que dentro de 5 años esté en esa situación. Pero digamos, nuestro trabajo tiene que ser este, como académico, teórico, poner a punto una buena teoría, buenos conceptos, categoría de análisis, crear taxonomías, clasificaciones de los textos, de las estrategias de expansión, Es un campo interdisciplinario, porque necesitamos gente que venga de la semiótica, de la antropología, de la economía política, qué proceso de producción. Esto afecta realmente al grande grupo económico, los grandes grupos que se han fusionado, que a veces les cuesta mucho. Nosotros pensamos que para la gente es fácil hacer Transmedia, no, para nada. Acá en Warner, que son dueños de todas las empresas. No, no, porque siguen funcionando como empresas separadas. Es mucho más fácil hacer Transmedia para una empresa pequeña hecha por ustedes que para una gran empresa que tiene un canal, canales de televisión, editoriales, empresas de videojuegos, música. Les cuesta mucho más porque siguen siendo empresas dinosaurios separados. Por eso contratan a empresas específicas que le desarrollen el Transmedia. Y creo que debemos dejar de cantar las reflexiones y consolidando la teoría. Hay cosas que no son Transmedia y hay que poner límites. Esto es Foucaultiano, se puede llamar Foucault. Hay que establecer mecanismos de exclusión discursiva, diría Foucault. Hay cosas que no son Transmedia y está bien. Y hay series buenísimas, narrativas brillantes como Breaking Bad, que tiene solo dos webs y no apuestan por el Transmedia y no le quita mérito, no es obligatorio hacer Transmedia. Hay narrativas que piden irse más allá y otras que no. Está bien que sea así. Si quieren seguir discutiendo, acá un poco de publicidad. El libro Los Teologías está en venta online también, en formato ebook que hicimos con Alejandro. Si les gusta Lost, acá está el libro. Yo estoy por sacar dos libros ahora, uno con Indre Gibrun de Tallinn, en inglés, sobre Prosmedia Innovation, está por salir antes de fin de año, y en enero sale un mega libro de 350 páginas sobre narrativas transmedia en el editorial Deusto del Grupo Planeta, otro Hollywood, que es un libro, digamos, no tan teórico, sino pensado sobre todo para estudiantes, productores, profesionales del sector. Piensen en Transmedia. Si son investigadores, está bien mantener la especificidad, pero hay que empezar a pensar en Transmedia. No se puede entender Lost si no analizamos los videojuegos. Si no jugamos al MIST, el videojuego de la Intra de los años 90. Y de la misma forma, investigadores de la comunicación también, pero también productores. Jóvenes, futuros comunicadores, piensen en Transmedia. Por más que se dediquen al cómic, o al cine, o a la televisión, cuando desarrollen una idea, una narrativa, piensen en términos transmediáticos. Después se irá viendo cómo ampliarla y cómo expandirla. Y sobre todo el tema de la participación. Gracias.